Segunda parte de la 16. Manchitas, te voy a traértela. Tendrás que ir por el agua. ¡Ay, no! ¡Me voy a ahogar!